Bienvenidos a Fuck You Net. Bueno, amigos, en este audio voy a hablar sobre la llegada de mi Note 2. Ya sé que rompo mucho las pelotas con el Note 2, pero bueno, es el chiche nuevo. Y quiero comentar un poco las cosas buenas que le veo y cosas malas, ¿no? Porque cosas que antes yo la veía como cosas buenas y ahora no la veo tan buenas. Y antes hay cosas que no le presté atención y creo que... es como todo, hasta que uno no tiene las cosas como que no lo puede probar bien, ¿no? Así que vamos a empezar, creo que por las cosas buenas y por dejar lo malo para el último. A ver, que creo que no me olvide, espero no me olvide nada. Igual hace que lo tengo 4 días, sé que hace poco. Pero bueno, para tener una idea. Luego supuestamente lo probé más, pero ya creo que lo estuve bastante. Falta muchas cosas para probar, pero bueno. Así que bueno, para empezar, vamos a hablar del peso del Note 2. ¿Qué quiere que le diga? Sinceramente, sé que pesa 180 gramos, algo así, 175 gramos creo, pero mi Mate MX pesa en teoría, sin la batería extra que yo le hice, o sea, como viene de fábrica, pesa 140, según lo pesa en el laburo. Pero es increíblemente, no sé por qué, es de ese psicológico o no sé qué, lo siento muchísimo, pero muchísimo más liviano que el Meizu solo con la sin la batería externa, ¿no? Ni hablar con la batería externa. La batería externa pesa 200 gramos el Meizu, yo lo probé. Y la verdad, pasa una doquín. Una doquín, o sea, siendo tan grande el teléfono y el Meizu, o sea, el Note siendo tan grande, es increíblemente liviano que es. La verdad, es bastante cómodo. Para usarlo con una sola mano para escribir, no. Se puede, porque tiene el modo que el teclado se puede reponer costado para el otro. Y como que se puede, ¿no? Pero lo veo tan... yo compré el Titanium Gray, gris, el gris Titanium. Y la verdad, hermoso, me gusta más que el blanco. Y por cierto, es el más barato, no sé por qué, pero me gusta más el color que el blanco. Da un toque como si fuera metal, aunque es plástico, ya sabemos. Pero le da un toque muy bueno al teléfono, ¿no? Este aquí que lo estoy usando ahora con los pocos días que lo empecé allá al laburo, en casa, tengo una franela, vive usando, recién ahora tengo la mano pelada para poder ver bien que la franela no tape los micrófonos, pero vivo con una franelita y usando el SP. O sea, el dedo casi ni lo uso, me da cosa tocar la pantalla, tocar el teléfono, soy bastante hincha pelota con esas cosas, porque no tengo la carcasa, ya la compré, pero bueno, hasta que me llegue, encima viene sin rastreo, así que sin tracking, así que no sé cuándo llegará, pero bueno. Remienta, tratando de tenerlo lo más limpio posible, que no se me raye ni nada, porque lo veo demasiado delicado el teléfono, algo que al Meizu, no sé, me da la sensación de que va a durar más. Este lo veo tan frágil, ¿qué quieren que le diga? Lo veo livianito, finito, tan, no sé, tanta cosa lo hago tan chiquito, tan plástico, que me suena que es muy, muy delicado. Quizás se le aguante un tortazo, pero... sinceramente no quiero probar. Así que estoy tratando lo más posible de no ensuciarlo, no rayarlo ni nada hasta que llegue la carcasa y los film protector de la pantalla. Que eso van a llegar un poco después porque lo pedí el otro día, me había olvidado. Pensé que había comprado y me había olvidado. Así que eso va a llegar al último. Pero igual, como uso el S Pen, no hay... lo importante es la parte de atrás y el costado, ¿no? Que no se me raye. Así que bueno, el diseño me parece que excelente, es muy cómodo, muy liviano, la verdad suave, muy pulido lo veo. Lo veo como que se me va a resbalar y se me va a ir a la mierda mal. O sea, lo veo está demasiado pulido, tendría que ser un poquito más tocho. No sé cómo decirlo, más áspero tendría que ser, porque es demasiado pulido. Y no sé, lo veo donde lo agarre mal, se me va a la mierda y chau tu Note 2. Así que es lo único que creo que le puedo decir que tiene de malo. En ese sentido, o sea, es bueno que sea liviano y todo, pero me gustaría que sea un poquito más áspero para que no se me resbale tan fácil. Pero la verdad que es hermoso el teléfono. Sinceramente, la versión está del Titanium Grain, es hermoso. Blanco, bueno, sé que todo el mundo quiere blanco porque está la moda del iPhone 5 blanco o el iPhone 4 blanco y todo eso, ¿no? Y es lo más cool y encima son más caros. No sé por qué, por ser blanco, más caro. La verdad prefiero este color. Además no es tan sucio. Para el laburo que tengo yo, que es bastante sucio, por eso lo tengo en la franela todo el día. No lo quiero ni tocar con las manos porque se me llena de mugre. Y la verdad me da ganas de pegarme en mí mismo. ¿Qué más le puedo contar, no? Como le decía, la verdad es muy bueno. La cámara, muy buena. La verdad es un cacho superior. La cámara frontal es superior al Meizu MX. La otra creo que es VGA y filma, pero no sé cuál. Este filma de 720p. Filmado en interiores y lugares oscuros, la verdad, bastante bien, bastante bien. La cámara trasera, bueno, es digamos un cachito mejor que la del Meizu. Tampoco es tanto, pero es un cachito mejor. El flash, andan igual. La filmación de video, se ven bien igual los dos. Se ven bien los dos. La única ventaja que tiene el Note, que tiene el modo filmación rápida y filmación lenta, que es como si fuera el video en cámara lenta o en cámara rápida. Tiene algunas opciones más que el otro no tiene. La otra cámara es más normal, vamos a decir. Acá tiene detector de sonrisa y todo ese tipo de cosas, ¿no? Detección de rostros y todo eso. Pero bueno, o sea, en sí está bien. Las dos son de 8 megapíxeles. Filma 1080 las dos. Un cacho mejor es el Note, pero tampoco es la gran diferencia, ¿no? Pero la verdad es buena, sí es buena. O sea, de los que he probado hasta ahora, el S3, el S2, el Meizu, el Galaxy S3 Mini, qué pedazo de porquería. ¿Qué más probé? El Motorola Milestone en su época, el Motorola Delphi, y no sé cuál más. Este entre todos, este y el Meizu eran lo mejorcito. Y el S3, ¿no? Pero esta como que va más fluida, no sé cómo explicarlo, pero se nota que no le cuesta el teléfono. De ese polo 2 GB de RAM, supongo. ¿Qué más? Le puedo comentar, espera que prendo, a ver si está grabando, sí. Bueno, la pantalla, hablando de prender la pantalla. La pantalla, ¿qué quiere que le diga? Yo le decía que la Super AMOLED con su color sobresaturado no me gustaba. Y la verdad que no sé. Acá tiene un modo, lo bueno que tiene este, creo que el S3 también lo tiene, que te da la opción de poner los colores. Yo lo tengo en estándar ahora. Primero lo puse en modo natural, que es más suave, que te da la sensación de que sea una pantalla IPS, como la del iPhone o la del Meizu, y no se ven los colores tan fuertes. Y después tienes modo dinámico y otros modos, pero al final el que estoy dejando es el estándar, como viene. Que la verdad, en los juegos, en las películas, no sé, además, no, este como que no sé si es una mejoría de la pantalla o recalibraron mejor los colores, porque yo lo he probado en un S3 o el chabón no tenía el mango, no sé, pero acá lo pongo el brillo, no sé, el 25%, o sea, más o menos igual que el Meizu, eso de ponerlo muy bajo, no me gusta un brillo fuerte, y se nota que son más suaves los colores, son un poquito más, como más vívidos, por así decirlo, pero no son que te rompe los ojos. Como yo vi, el S2 es demasiado chillón. ¿Sabes que en esta pantalla la mejoraron o mejoraron la forma de controlar los colores, ¿no? Pero bueno, la verdad, contento, la definición es muy buena, 720p, como ya saben, pero no sé para qué mierda quieren 1080p. Ya sé que me van a decir, porque se ve mejor, igual que Retina. Pero la verdad, yo ya tuve esta resolución en un tablet de 10 pulgadas, la que tenía anterior que la vendí, y la verdad no hacía falta más. ¿Qué quiere que le diga? No, no, no, ya se ve demasiado bien. O sea, no, no, ni se imagina que se quiere, algo que yo tenía en 10 pulgadas, ahora lo tengo 5,5. O sea, ya está. No le rompa la bola con pantalla super recontra HD. Eso es ser por si tengo más que el otro. O tengo un B6, el otro tengo un B8, B12, B400. Ja, me rompe la bola. O sea, ya se ve bien. O sea, hasta cuando está chiquito, las letras de la página web o lo que sea, se ve bien. Ya no sé qué mierda quiero hacer con tanta. O sea, la verdad, creo que es algo. O sea, sé que hay que sacar algo nuevo y la única forma de sacar algo nuevo es algo que tenga más 8 core, que tenga 1080p. Sé que se va a ver mejor. Quiero, como todo, ¿no? Supongo que algo se notará la diferencia, pero no sé. Sinceramente creo que ya así como está, creo que coincido con lo que decía el ecologista la pasada que escuché un audio de él, que ya está, es suficiente. Además, al ponerle más resolución, estás matando la placa gráfica y estás matando el CPU, estás perdiendo rendimiento al pedo porque no, no, no, no, no, no ganas nada. O sea, se ve un cachito mejor. O sea, imagínense que 1080p yo tengo en una tele de 47 pulgadas y se ve bien. O sea, creo que ahí ese tipo de tele sí sería una Retina Display o un 4K, porque están grandes, se entiende. Pero en 5,5 pulgadas, sinceramente, creo que ya está. O sea que el Note 3 sé que va a venir con 1080 y no sé, 8 cores y no sé qué mierda va a vender. Pero no sé, ¿qué quiere que le diga? La verdad no sé si es tan necesario. Así que contento con la pantalla, realmente contento. No sé cómo explicarlo. Se ve, será porque es grande y se ve mejor todo. No sé, pero contento. La verdad pensé que el punto que yo odiaba antes de todas las revisiones que vi, será porque, como digo, estuve viendo mucho, usando mucho tiempo el S2 de un amigo, el S3, y no me gustaba cómo venía. Y la verdad nunca me fijé eso, que se tiene la opción de cambiar natural y todo eso, ¿no? Pero bueno, igual como que se puede, ¿no? Bajar un poco la saturación de los colores. Así que no, la verdad, contento. La definición excelente, la respuesta táctil muy buena. Y ni hablar con el S Pen. O sea, el dedo ya pasó a segundo plano. Yo creo que hubo un tiempo que el touch, como estaba ante las Palm, si se acuerdan, era que se usaba con los lápices, ¿no? Que era algo parecido al S Pen, pero más viejo, que eran, porque eran pantallas resistivas. Y si usas el lápiz iba muy rápido, pero si usas el dedo era horrible. Bueno, como los GPS Garmin y todo eso, ¿no? Que si usas un lápiz para resistivo, es excelente cómo se mueve, pero si usas el dedo se pone re lento, es una porquería. Bueno, acá la mezcla de tener capacitivo y resistivo, creo que es resistivo el S Pen, además de óptico y alguna cosa más que tendrá, que por algo, sin acercar el lápiz ya saben a la pantalla, se te lo detecta y tiene el Art Viewer y todo eso. Que está bueno. Está bueno para navegar por internet y un par de cosas más. La verdad es muy, muy, muy útil. Es una cosa que me gusta mucho. Así que la verdad, contento. Casi lo he usado nada más la parte touch con los dedos para jugar y alguna que otra cosa para hacer zoom. Y nada más. Después estuve dibujando bastante con el teléfono. Y la verdad, excelente el S Pen, excelente. Tengo que hacerle todavía el mod para que tenga más sensibilidad o menos, no sé cómo es el tema. Para que cuando dibujo sea mejor, pero como hasta ahora va bien y puedo hacer un par de dibujos sin tocatearlo, lo dejé así. A ver si está escuchando. Pasa que estoy grabando en el auto, porque en casa de no estoy, no puedo grabar, no estoy tranquilo. Así que bueno, la verdad, súper contento con el S Pen, es excelente, excelente. Qué gran cosa, ¿no? El tema de las capturas, después corta una imagen, estás en una página web, quieres cortar una imagen, ponerla como fondo para dibujar o para lo que quieras, es muy, muy útil. ¿Qué más le puedo decir? O sea, que es algo que realmente es único en la parte del S Pen. No sé, el sonido es muy bueno, o sea, la parte del altavoz es muy bueno. Estando al máximo volumen, distorsiona un cacho. Pero es muy fuerte el sonido, la verdad está bueno, no hace falta poner el máximo. Después los auriculares suenan igual de bien que el del Meizu. O sea, el altavoz este, por ejemplo, el externo, suena un poquito mejor que o sea, un poco más fuerte que el del Meizu, pero el máximo distorsiona. Vamos a decir, poniendo el punto que no distorsione, suena casi el mismo volumen que el del Meizu. Un poquitito más, por así decirlo. Y ya si le das al máximo distorsionan. Porque si es un tema que tiene mucho grave, ¿no? Y obvio que no puede sonar claro porque estás poniendo algo más que yo tengo que usar mucho grave y mucho fino, ¿no? Como decía, la salida por auriculares es muy buena. Es el mismo volumen un poquito menos del Meizu. Pero la calidad de sonido usando el Power Amp, que ya recomendé antes, porque usé el que trae original. Se ecualiza bastante bien porque tiene ecualizador, tiene super bass, tiene efecto de surround y no sé qué otra más tenía. Y la verdad, bastante bien, pero no me termina de convencer. O sea, es bueno, es muy parecido, pero me acostumbré tanto al Power Amp a cómo suena el Power Amp. Y era para compararlo un teléfono a otro, tenemos el mismo programa, ¿no? Con la misma ecualización y todo exactamente igual. Y sí, suena igual de bueno. Todavía no lo puse en el estéreo del auto, pero bueno, porque todavía no pude probar mucho, pero cuando venga la carcasa y le haga el soporte, lo probaré bien. Pero así con auriculares se nota que suena exactamente igual bien los dos. Así que se lo hago bien. El reproductor interno de video, bastante bueno. La verdad, bastante bueno. No soporta tantos formatos como como es este que uso yo, el MX Player Pro. Es el mejor reproductor de video, como el mejor reproductor de audio es el PowerAmp. No hay con qué darle. Usen el que usen, es los dos mejores. La verdad, funcionan los dos excelentes. O sea, fluido, sin ningún problema. Le puse lo que le puse. Cosas que en el otro, videos de 1080p muy pesados, de un bitrate muy, muy, muy alto. O sea, videos que ocupen más de 8 GB. Hasta 8 se lo banca, pero si un archivo que ocupa un 12 GB, 16, como el tiro ni un poquitito. Acá va fluido. Tengo que probarlo con la salida HDMI. Tengo el adaptador, todavía no lo probé. Supongo que debe ser más o menos igual. El otro era salía 1080p, era 1080i. O sea, 1080 interlaciado, no progressing va. O sea, que lo importante es que sea progressing para que tenga mejor calidad. Vamos a ver, este que tiene una versión, creo que 2.0 del MHL. En teoría ese son 1080p, pero a mí me suena va a ser 1080i. Pero bueno, ya le comentaré después. Otra cosa que le puedo comentar buena es el Wi-Fi. La verdad, excelente la sensibilidad que tiene Wi-Fi. Me quedé pasmado. O sea, allá en el laburo me agarró las tres que tengo, una que está cerca y la otra más o menos lejos, pero me agarró con una raya y la otra me agarró con dos. Perfecto, no sé, lo puedo poner arriba de la mesa, en cualquier lugar, que no se me corta. Las cosas que el Meizu, mejorándole la antena, más o menos andaban, pero no era estable la señal. Por momentos si me hacía un movimiento medio raro, se me cortaba acá. Es más estable, así que la verdad es mejor. No me puedo quejar para nada de eso. O sea, mejor que el otro, sinceramente. Otra cosa que me asombró, pero que me dejó, ¿cómo decirlo? Que no lo podía creer, sobre todo impresionado, fue el GPS. Oh, motherfucking de Dios. Así se lo digo. Motherfucker. O sea, y me llegó un mensaje. No sé de qué, pero bueno. ¿Cómo le digo? ¿Qué tiene de increíble el GPS que no tenga el Meizu? No sé, otros dispositivos, ¿no? Porque yo no tengo 800 teléfonos para probar, ya saben. Pero yo tuve un GPS Garmin, GPS GPS, que es puro GPS, no tiene nada más. O sea, que es un aparato que tiene una antena grandota atrás, porque yo lo he desarmado para GPS. Y la madre que te parió. A ver. Vamos a desconectarnos esta mierda, vamos a poner en modo avión. Ay, fuck you, notificaciones. No sé de qué carajo. Esperen que. Rec Force. Por cierto, estoy grabando con Rec Force, que ya había grabado antes, para hacer la comparativa, que se grabe el mismo programa, la misma calidad en los dos teléfonos, para ver cómo anda el micrófono. Todavía como teléfono no lo pude usar, o sea, tengo un chip, pero no es de personal y es una porquería, después le explico por qué, pero bueno. ¿Qué estaba diciendo? El GPS, sí. GPS que tiene, bueno, que ustedes vieron que van las opciones del teléfono, un tablo que sea, tienen que usar el Wi-Fi o usar el 3G y a su vez se usan los satélites GPS para posicionamiento, ¿no? Bueno, si ustedes apagan el Wi-Fi, apagan el 3G. Y dejan activado solo el GPS, o sea que usa la antena GPS. O sea, no tiene ninguna ayuda, o sea, solo usa GPS GPS. O sea, no usa el Wi-Fi ni el 3G para posicionarte, ¿no? Bueno, impresionante. Estando en un lugar que donde yo trabajo, que es una planta baja, que hay un segundo piso arriba, ¿no? Que es esas construcciones viejas que son las paredes recontra maciza, todo fierro, chapa por todos lados. Jamás ahí abajo techo, en el medio del departamento. Jamás ni el GPS Garmin, ni el Meizu, ni por asomo, me agarró señales de satélites. O sea, no me ha detectado ningún satélite. Bueno, este me agarró casi 20 y pico de satélites ahí adentro. Y yo dije, no, no, no, no, ¿por qué me está engañando? Habrá prendido el 3G. Me fui a la configuración y no, está apagado. O sea, solo de GPS me posicionó y creo que fue 20 segundos o algo así, 10 segundos, no sé. Increíble. No sé si los demás teléfonos hacen esto. Supongo, sí. Sé que este tiene GLONASS. Además, el GPS, los radares normales, los satélites normales GPS, tienen la red de GLONASS, que creo que son satélites rusos, si no me equivoco, o algo así. O alemanes, creo que son rusos. que ayudan, es como que tienen más satélites, pero ¿cómo mierda llega la señal en un lugar que estoy en segundo piso y que es bastante grande y que no estoy cerca de ninguna ventana? No sé. La verdad, lo probé dentro de casa, que también en casa nunca me agarró. Perfecto. O sea, al toque. O sea, increíble. La verdad, súper recontra bien por Samsung ahí. La verdad, increíble. ¿Qué puedo decir? Increíble. O sea, creo que lo más que me... O sea, más la velocidad del teléfono, ¿no? Es lo que más me pasmó. A madre ese pen y el GPS son las cosas. Me pareció increíble. Capaz que hay otro, el iPhone y otros teléfonos y no sé qué, harán lo mismo. Y yo soy el único que hasta ahora me pasaba. Pero me parece raro que teniendo un aparato que solo GPS y era Garmin de marca, que era solo un GPS, no me agarraba señales ni el Meizu. Bueno, era un teléfono chino, como quieran decirle. Puede ser que sea por eso y no tenía GLONASS. Pero la verdad me dejó pasmado. ¿Qué quiere decir? No sé. Me parece re loco. La verdad, muy muy bien. Y no quiero imaginarme cómo lo detectará si estás con el GPS, con el Wi-Fi o el 3G al mismo tiempo, al simultáneo te lo agarra. No sé, la verdad, perfecto. Y además me posicionó bien, no que me mandó cualquier cosa, me posicionó donde estaba, exactamente en el mismo lugar que en casa, así que perfecto. Eso me pareció excelente. No pude probar todavía el 3G, por como estoy con el chip este que digo que es la empresa más personal, que es como Movistar también, que es una mierda. Pero creo que tengo un problema acá. Me parece que el teléfono este es versión internacional y la frecuencia soporta 850, 900 y no sé cuáles las cuatro bandas, o sea, soporta todas las frecuencias, pero me parece que el 3G al ser LTE, este teléfono LTE, puedes ver la versión LTE, por lo que veo, por la configuración, no engancha el 3G, me parece. Al menos con personal, con el chip que le puse, me agarra en GSM, o sea, en 2G. Pero cuando voy a 3G me dice WSDMA, creo que algo así, y creo que ese tipo de conexión acá en Argentina no funciona, así que creo que estoy jodido hasta las pelotas. ¿Por qué le digo esto? Porque bueno, estos dos chips, yo puse un chip personal, un chip Movistar y me agarró, aunque sea teléfono, y eso me agarró. Quise ponerle Claro que yo tengo en el Meizu, o sea, no ese chip exactamente. Porque cuando yo le explico, cuando ese chip lo puse en el Meizu, como era el primer micro SIM, perdón, el primer. Sí, micro SIM, primer micro SIM, lo corté a mano y lo corté muy chico. Entonces, el Meizu tiene una bandejita, tipo iPhone, cuando entra el SIM, que como me quedaba chico, le rellené con pedacito de plástico, lo pegué y entró joya. ¿Sí? Se puede sacar. El tema es que acá este entra, que es como que lo metes a presión. Y para sacarlo es que tenés que empujar un poquito y sale de vuelta para afuera. Como si fuera una... Donde va la SIM de memoria, ¿no? Algo así. Entonces, esta como está corta, más chica. No... Si la meto no la voy a poder sacar más. Entonces... no quiero. Supuestamente mañana o pasado me van a traer un chip prepago de Claro. Que es la empresa que yo tengo en el Meizu. Que ahí sí funciona bien el 3G y el 2G. Puede ser que el 3G no funcione acá en personal porque el personal tiene una cobertura malísima. Y yo lo he probado en iPhone 3GS, en el Galaxy S3, y un montón acá y en el trabajo, y casi nadie se puede conectar en 3G bien. O sea, todo se conecta en 2G. O sea, es una cobertura mala. Apenas me agarra señal de teléfono, con eso le digo todo. Así que puede ser que sea el teléfono, puede ser que no. Eso tendré que probarlo cuando me llegue el chip de Claro y a ver. Ahí voy a saber si anda igual que el otro o no. Pero en teoría supongo que sí, pero no sé. Entonces eso no puedo decirle que también funciona. Después el Wi-Fi, como decía, la velocidad vuela, baja lo que me dé el internet. Bastante buena sensibilidad, así que eso no puedo dejar. ¿Qué más les puedo comentar del teléfono? La fluidez, a ver, fluidez. Excelente fluidez. Bueno, como viene que tiene 800 millones de mierda para activar, que el sensor de los ojos, que el sensor no sé de qué si baja la vista, el sensor no sé de qué cosa, que si los gira, que si lo pone boca abajo, no sé. Saqué todo, desactivé toda la mierda. Hice las cuentas de mail, la cuenta de Tumblr, la cuenta de todo eso de Gmail, todo eso lo que hace siempre. Y bueno, al final borré toda la mierda. Lo primero que hice el segundo día, lo roteé, puse titanio backup. Ah, eso es importante. Hice el titanio backup. Hice un backup en el Meizu MX de todas las aplicaciones, no del sistema, de las aplicaciones, con sus datos. Y me restauró, las copié en una LSD, las pasé al teléfono, hice el ROT, hice el titanio backup pro y restauré todo. Y la verdad, perfecto. O sea, dos programas me dio un problema nada más. pero creo que no, uno no es compatible con el teléfono, me quiero cortar las pelotas, y porque lo abre y se cierra. Ya me quejé con el programador y me dijeron que lo iban a solucionar. Bien, ahí, porque le mandé una nota en el Google Play y me mandaron un mail, le respondí el mail en castellano y me dijeron que, bueno, que iban a arreglar, ahora de ahí que lo hagan. Pero es un, puede ser, pues uno se aplica, es un desarrollador que es una aplicación que se llama Audio Evolution Mobile, que es el que yo le contaba, que es un audio multipista que yo usaba mucho antes para ponerle música. Bueno, la verdad es la aplicación es excelente y los chabones se ponen las pilas. Esa la compré, eso es lo bueno de comprar una aplicación, que los tipos te dan pelota. Bueno, aparentemente, pues yo veo que cada dos, no sé, cada una vez por semana la actualizan y le ponen cosas muy cool. Espero que no sé por qué carajo no es compatible con el nodo, porque quiere abrir y se cierra. O sea, anda en el Meizu, que es como un Galaxy S2, bien, perfecto. Y dije acá que tengo una pantallota con el S Pen, lo voy a manejar como espectacular. No me anda, me quiere cortar las bolas. Lo borré, digo, capaz que porque lo copié de otro teléfono, lo borré, lo bajé de vuelta, todo. Y no, no hay caso. Abre y se cierra, no hay caso. No sé. Estoy con la ROM oficial, o sea, por cierto. Le saqué todas las mierdas, por eso le instalé ROT. Porque le saqué todas las mierdas que viene Samsung, el Media Hub, el Social Hub, el Game Hub, el Photo Hub, el no sé qué mierda Hub. Saqué toda la mierda. Saqué lo de Google, saqué la tienda de libros, la tienda de películas, la tienda de música, el Google Music, el Gmail lo saqué a la mierda. Saqué un montón de porongas que tenía ahí, saqué un montón, la verdad, un montón, porque la verdad son cosas que no sirven para nada, por lo menos para mí no me sirven para nada. Son cosas que nunca voy a usar, así que dejé lo importante. Parché la tienda, puse un mod de la tienda de Google Play para que cuando tenías cositas de tuchita no se den cuenta. Así que, obvio, tengo mis cosas truchas porque soy así, soy de Android, no soy como iPhone que compro todo y soy súper, súper, súper cool. Pasa que no me sobra súper, súper plata. Y más, este mes creo que voy a comer pasto por comprarme el teléfono, pero bueno, vale la pena, ¿verdad? Es hermoso. Así que bueno, como le digo, saqué muchas, muchas, muchas mierdas que tenía ahí. O sea, dejé el multi-Windows. Por cierto, traté de los hackeé para que soporte cualquier aplicación y al final los deshackeé, los hackeé, los que como venía, porque eso es una cosa que quería comentar, que yo pensé que era algo super cool el multi-Windows y al final no lo uso. No sé, no me parece cómodo. ¿Qué quieren que le diga? Estoy tan acostumbrado a usar una aplicación, una pantalla completa, que no puedo. Sinceramente, no puedo tener dos cosas al mismo tiempo. No puedo, no puedo. Así que uso el botón de multitarea, paso una a la otra, es mucho más rápido. Tengo toda la pantalla gigantesca para ver lo que yo quiero ver. Es un pedo atómico. Así que eso es una cosa que la verdad es al pedo tener el multi-Windows. Lo tengo desactivado. Así que el hack que había hecho lo saqué. Que el único hack que hice fue que lo roteé. Bueno, borré las cosas que no servían del teléfono. ¿Qué más? Bueno, la tienda que le hice el mod para que no se den cuenta, como siempre, para no se den cuenta que tengo cosas truchas. Está con la última versión de las tiendas, por cierto. Está con Android 4.2. No, que bueno, 4.1.2. El tema que cuando lo prendí primero me dijo que era una actualización. Ya estaba en 4.2.1. Tenía una actualización que eran creo 50 megas o algo así, pues lo bajó en un pedo atómico. Que eran, no sé, errores, no sé de qué cosa. Y bueno, la instalé y todo bien, así que no sé. Que solucionaba errores, dice que se congelaba el teléfono, no sé. A mí, bueno, como apenas me llegó, lo actualicé y no tuve tiempo a probarlo, pero no sé, que no sé qué errores habrá solucionado. Por cierto, ahora que lo roteé, me dice que no, como tengo el teléfono roteado, no puedo recibir más actualizaciones, así que se van a cagar. Cuando salga una ROM nueva, que por cierto dice que van a saltarse a la 4.3, en teoría, no va a salir con la 4.2.2, va a saltarse a la 4.3, mejor ahí, si es cierto que sea así. Cuando salga, la bajaré por Odín y a la mierda. Así que, igual le digo, sinceramente, no sé qué. Están todos, hay que tener la última actualización, la última, porque si no tenés la última, tu teléfono es una mierda. ¿Qué quiere que le diga? Yo, la verdad, ya está. Hace todo lo que quiero. No sé qué quieren que tenga. No, no sé. Ah, por cierto, le hice como les comentaba antes, que usaran la aplicación Re:Key. Ahí hubo tres actualizaciones, que es para parchearlo para que no se me metan virus y cosas raras por el agujero de seguridad que tiene Android, que en teoría en el 4.3 va a estar solucionado. Lo parché, perfecto. Que le den por el culo. ¿Qué más? ¿Qué puedo comentar el teléfono? La cámara ya comenté, GPS, la pantalla. Sí, algo que no me gusta, que tenga el botón de prender y apagar de costado. Me parece una horrible. Estoy acostumbrado a que tenga arriba. Sé que es grande para que lo tenga arriba, pero no sé. Me resulta incómodo. Estoy muy acostumbrado al Meizu. Hoy van a pasar por las cosas malas. Una es el botón ese. Otra cosa que no me gusta es que, no sé si son todos los Samsung así, nunca les presté atención, pero en el Meizu, el botón atrás lo tenés, sería a la izquierda. O sea, tenés el botón atrás, botón central y después el botón de menú. Acá esta mierda lo tiene al revés, tenés el botón menú, botón central y botón atrás. Y a mí, sinceramente, me parece que esto está mal. O sea, estoy tan acostumbrado a que lo tenga de otra manera el Meizu, que esto está al revés, además. El botón atrás es siempre, hasta la misma flecha te dice que vayas para ese lado y sería a la izquierda, no a la derecha. Entonces, no sé qué mierda Samsung, pero no me gusta eso. Algo que está mal es eso. ¿Qué más le puedo encontrar malo al teléfono? La batería no, es bastante buena. No llega a ser la del Meizu con la batería externa. Pero bueno, ya pedí una de 4200 mAh, que en realidad son de 4000. Por lo que dicen, como que realmente tiene 4000. Pero lo bueno es que ocupa el mismo tamaño que esta, en teoría. Paso, hay que ver si es de 4000, como dicen. Pero bueno, en teoría no es más grande ni nada. Así que, por ese sentido, vamos a decirlo, no nos jodería. Igual le digo, yo lo prendo todos los días a las 6 de la mañana. No, me voy a fijar ahora. Ya le digo exactamente para no estar mintiendo. Yo lo prendo a las 6 de la mañana. Espera que le baje un poco el brillo porque estoy oscuro. Me va a matar esto. Ahí está. Y ahora son las 18, o sea, las 6 de la tarde, así que casi las 7, 16, 18, 47. O sea que son, pasaron 13 horas, más o menos. Y vamos a ver batería, a ver batería. Bueno, tiempo de actividad, sí, 12 horas, 22 minutos, 31 segundos. Pantalla 31% consumido, estuvo 4 horas 44. Y consumió 14%, el Opera 12%, 32 minutos prendido, jugar no jugué, estuve ganando el Reforce, GPS, viendo videos de YouTube, viendo películas que bajé y un par de cosas más, y la verdad que bien. O sea, no estuvo tanto la pantalla prendida como la anterior y me queda hoy el 33% de batería. O sea que supongo que a las 10 de la noche, 12 llegará. Casi muerto, pero llegará. Que por cierto, tengo que hacer una recalibración un día esto porque para que quede cero hasta ahora, viene bien. Eso sí, cuando pones a jugar el Red Racing, por ejemplo, mata la batería, como el otro, no tanto como el Meizu, pero la mata. El tema es que consume mucho. El juego que consume mucho en sí, no hay que cargarle, va mucho más fluido que en el otro, se nota. Gráficamente noto que hace un par de efectos que en el otro no hacía, de ese por el chip gráfico. Calienta menos, calienta, pero no tanto como el otro. El otro pasa que se iba a derretir, sinceramente. Como está en la esquina sería la arriba a la derecha. Sí, arriba a la derecha. Pues este lo tiene como que abajo la central, abajo la cámara, ¿no? Y calienta, pero no tanto. El otro, parece que te quema la piel. Y eso que hace frío, ¿no? Es una mini estufa. Pero bueno, la verdad, por ser lo que es el otro teléfono, es muy bueno. Así que bueno, he sentido más o menos bien. No me puedo quejar la batería tampoco. Después, no sé, que es grande. Lo malo que es grande el teléfono. O sea, para el uso que le doy yo, como en el futuro empiezo a darle para hacerlo como música en el auto, GPS, bien ahí, porque está fijo. En el laburo donde estoy ahora, que estoy sentado, que lo puedo dejar tranquilo en un lugar que yo tengo llave y no entra nadie, también porque no tengo que estar con el teléfono todo el día encima, no hay problema, en casa también es cómodo, pero para que esté todo el día en la calle, sacar semejante bicharraco en la calle no lo veo útil, la verdad que no. Es muy tentador, sobre todo en Argentina, que los muchachos te rompan la cabeza para sacarte el teléfono. Así que no sé, cuando me vaya al otro laburo, que va a ser entre un mes o 2 meses. Porque donde estoy ya me dijeron que tengo que enseñar a los recaudadores a que reparar las máquinas, así que me suena que una vez que aprendan, no sé, un par de meses y me volarán a la mierda y quedarán ellos. Muy probable. Así que bueno, Supongo que era donde fueron los otros pibes que están más a la intemperie y hay mucha gente y no puedes dejar el teléfono arriba de la mesa porque no lo viste más. Entonces, tenerlo encima donde te ensucia, te engrasa, lo puedes hacer fuerza, lo puedes quebrar. No, no, no. Me suena que no lo voy a usar. Quedará arriba del auto, apagado arriba del auto y lo usaré en casa, ¿no? Y ahí me llevaré otro teléfono, un chip barato para que me llamen si pasa algo. Un Nokia 1100 que tengo, por cierto. Porque el Meizu al final lo voy a vender. No pensaba hacerlo, pero la verdad, tener los teléfonos al pedo porque ya no lo uso. ¿Qué quieren que le diga? Ya no. Y tenerlo para el auto, no. Para eso voy a tener este. Y para el laburo, no. Tampoco es muy pesado, es grande igual. Para donde voy a ir, es un laburo que ya está recontra ensuciado. Tengo un teléfono bien básico que tenga mensajes y llamadas y nada más. Así que bueno, se le va a ir haciendo un poco menos de uso, pero bueno. Por lo menos un par de meses lo voy a usar bien el teléfono este. La verdad, contento con el bicho, así que para dibujar es excelente, por cierto. Estuve haciendo un par de dibujos. Así que no le veo cosas malas, realmente no, excepto que es el tamaño muy grande y la posición de los botones y alguna cosita más, pero no. Hasta ahora no le pongo sin nada, nada. Del TouchWiz, tanto hablan que es una mierda. Es malo por, como digo, todas las mierdas que trae cargada y te consume un montón de memoria. Me quedaban de los 2 gigas, me quedaban creo que 600 mega libre. Bueno, ahora sacando todas esas mierdas, o sea, tengo todas las cosas importantes, pero sacando todas esas mierdas, habilitando cosas, me quedan 1 giga 200 libre de RAM. Imagínense la diferencia, ¿no? De 600 a 1 giga 200 libre. Una pequeña diferencia. Y el sistema operativo vuela. Primero que todo, porque yo suelo tener muchas, muchas ventanas de escritorio, no me gusta. Tengo una sola, que hice un montón de carpetitas, que está muy cool. La verdad, me gusta la forma de carpeta, muy bueno. Por lo menos un poco distinto a lo que está dando normal. Que tengo una carpeta que ya le digo como tengo organizado y no hace falta tener tantas cosas. Tengo una carpeta que se llama GPS, que es todo el software que tengo GPS. Otra de internet, que es todos los navegadores, redes sociales y todo eso. Otra que descarga, que son todos los programas para bajar cosas, películas, música, piratería, APKs, cosas legales, lo que sea. Multimedia, todo para multimedia, películas, música, radio online, grabar, todo eso. Después tengo acá otra carpeta que se llama edición, que es todo lo que sea edición de video, fotos y audio y todo eso. Otra que sea oficina, que es todo lo que sea dibujar, Word, Excel, PowerPoint y todo ese tipo de cosas. Calculadora, reloj y todo eso. Carpeta hacks, que tengo las cosas ahí para hacer hacks. Y la carpeta gamer, que son todos los juegos. Después tengo dos widgets. Uno que es el que usaba antes, que es el que demuestra a qué velocidad está andando el CPU, cuánto porcentaje de CPU usa, la temperatura y la memoria libre. En un solo widget chiquitito que ocupa un cuadradito, como si fuera un icono. Otro igual está así chiquitito que te marca tipo una barrita que te dice la velocidad que está bajando, sea Wi-Fi o 3G. Te hace pasar a qué velocidad baja. Y nada más. Después antes tenía un widget en el otro teléfono que te permitía prender el Wi-Fi, el 3G y todo eso, ¿no? Que acá lo saqué. Porque lo tengo en la barra de notificación, cosa que el Meizu tenía, pero no era modificable. Igual voy a tener que ponerle ese widget, la opción de linterna, la opción del tiempo de bloqueo y una opción más que tengo, que es esto acá no me aparece. Así que quedará esos tres widgets como antes y nada más. En el dock abajo tengo teléfono, mensajes, configuración, la cámara y el menú. Y en el menú, este aquí que es una cosa que no sabía, boludeando. Que en el cajón de aplicaciones también se puede hacer carpetas. Entonces tengo un solo cajón de aplicaciones, que están todas las carpetas exactamente igual, bien ordenadas, y después tengo los widgets que están todos ahí. O sea que la verdad, súper recontra práctico. Eso me parece excelente. La verdad, muy muy bien ahí con eso, no me puedo quejar para nada. ¿Qué quiere que diga? La verdad, es contento el teléfono. Luego falta probar bien el 3G, a ver si es compatible con mi país. Igual mucho no me calienta, pero es importante. Pero bueno, eso veremos cuando tenga el chip claro. Espero que mañana, si me lo traigan. Y probaré bien, lo puedo cortar bien y poder probarlo, a ver si ya se puede hacer eso. Así que bueno, el teléfono la verdad es excelente, no le veo nada malo. El S4 sinceramente no me gusta. No es porque no lo pueda comprar, porque podría lo comprar igual, pero. O sea, las opciones que te da este y la pantalla es abismal. Si lo cambiaría, lo cambiaría por el Note 3. Que es muy probable capaz que lo cambie, no sé, en diciembre, enero, cuando ya esté un poquito más barato, ¿no? Si es que este lo el pibe que ya me lo vio, el pibe en el laburo, que también es fanático como yo, ya me lo quiere comprar. Digo, para que te ni lo use yo, lo quieres probar. Así que bueno, no sé, por ahora estoy contento, valió la pena el cambio, sinceramente valió la pena. La performance es... O sea, teniendo como tengo yo ahora, el teléfono super vuela. Y no hay que hacerle mod rara, ni ronco, sin nada, ni nada. Es desactivarle cosas, o sea, rotearlo, que es sencillísimo. Y borrarle cosas con el titanio para acá. Ojo, que lo que hay que borrar, porque cosas que no hay que borrarlo, pues si no el teléfono no arranca más. Pero borrando las cosas que son como Media Hub, Social Hub y todas esas mierdas que te están su link, al share y todas esas cosas de DLNA que no empiezo a usar. Mi tele soporta DLNA, pero pasa el chufo por HDMI o lo que sea, ni en pedo. Así que saqué todo eso a la mierda. Me ahorro memoria, el performance del teléfono está mucho más limpio, o sea, y vuela. Así que la verdad, contento. Tengo que ver si hay alguna forma de desactivar el, o sea, desactivé el multi-window, pero desinstalarlo, como para que, pero no sé si hay forma de hacerlo sin caer el teléfono. Lo que me falta probar, que por ahora no me hace falta, porque tengo las mismas aplicaciones que en el otro teléfono y un par de jueguitos más que puse para probar. Más lo que realmente que me interesa ahí es el Red Racing, que es el único que realmente juego vicioso. Que por cierto le puse un mod para tener 999 monedas de oro y 999 mil millones de dólares. O sea que puedo. No, o sea, el juego es el mismo, pero no tengo que estar esperando para hacer las reparaciones del auto. El que haya jugado ya sabe de lo que se trata. Que te cobran por eso. El juego es gratuito, pero te cobran. Entonces acá lo parcheo y pa pa pa pa pa pa pa. Te cuesta igual conseguir los autos, pero una vez que lo tienes auto, lo puedes tener al tope de entrada. No te estás haciendo. Esperando. Corriendo muchas carreras para tenerlo. Está bueno eso. Después los demás juegos son 2 o 3 que puse para probar y que estaban buenos, pero no, creo que en 1 o 2 días lo borraré. Y me falta ponerle más música. Ya le puse una memoria de 32 GB clase 10 que tenía acá en casa, que era del tablet, hasta que me llegué a las 64 GB, que ahí donde voy a poner el top de los videos y la música. Así que creo que le iba a hacer un parche. Hay un mod que se caquea el kernel del teléfono, que se usa la memoria externa, la que le pongas, 32, 64 gigas, como si fuera la memoria interna del teléfono, y la memoria interna se convierte en la externa, ¿no? Algo así. Entonces, vos si tenés una memoria de 64 gigas, lo que lográs con esto es que al pasar a simular que es interna, supuestamente la performance es la misma, supongo que sí, no sé, hay que verlo. Puedes instalar muchas más aplicaciones, porque las aplicaciones, ustedes saben que se instalan siempre en la memoria SD interna, no en la externa, ¿no? Ahí es música, películas y lo que sea. Pero aplicaciones, programas instalan siempre en los 16 gigas. Que de los 16 gigas tengo que tener. Bueno, ahora que limpié mucha mierda, creo que tengo 12. Antes tenía 11 gigas, ahora tengo 12 gigas. Una cosa así, o casi 12 gigas. Pero igual, los 16 nunca lo tenés porque está el sistema operativo, que es el C, la partición C principal. Después la D, donde sería la SD interna. Y la E, que sería la externa, no importa. Entonces, está la parte donde está la restauración del sistema y todo eso, así que no se pierde un par de eso normal. Así que bueno, contento, la verdad, con el bicho raco. Faltaría hacer eso, pero como la verdad, ya tengo todas las aplicaciones que puedo usar y me sobran 5 gigas libres o 6, algo así que no me sé si me hace falta hacerle eso. Lo único que me gustaría es que, si alguno sabe, ya le puse el Flash Player. Pero no sé por qué carajo el Opera me lo reconoce, no me lo reconoce. Aunque es la versión anterior, el Opera 11, que soporta Flash. Que es más, lo copié del teléfono que estaba con Flash, lo puse acá y no. Me dice que el teléfono tiene Jelly Bean, no tiene Flash. Si hay alguna forma de hacerlo que soporte Flash, por favor. Igual lo suplemento con otro programa que es algo parecido, pero es más voltero. Entonces yo quiero. Me gustaría que soporte todo Flash. El Opera, porque la verdad me vino con el Chrome, por cierto, me vino con el Chrome, se actualizó como 3 veces también, y con el navegador de Samsung, son los dos muy buenos, pero me quedo con el Opera. No hay con qué darle, hijo, no me sé, ya es la costumbre, será que estoy viejo. Así que bueno, la verdad, contento con el teléfono. Ahora, ya hablando del teléfono, Rupert me preguntaba si qué le parece el teléfono, y yo ya sabe lo que me parece escuchando esto. Pero no sé si es para él, sinceramente. Por lo mismo que, va, yo si fuera guía como él y tengo que llevar tantas porquerías, no llevaría. Yo llevaría un Note por el hecho de tener todo en un solo lugar y tenés todo. Es práctico, la pantalla es bastante grande. No sé si para leer es grande, pero si hay que va a salir un libro. Te digo, al poner el modo natural, no te cansa la vista, la verdad. Pues he estado hasta 4 o 5 horas y haciendo cosas y la verdad es suave los colores. No te revienta los ojos los colores. Perdón, tan fuerte. Oh, estoy llenito. Entonces, que es útil, es útil. Este pen es muy práctico para firmar, para recortar cosas y comentar algo, editar. Es muy bueno. Pero no sé, eso va en el uso de cada uno. Como GPS, te digo la verdad que va a ser la puta hostia. Al toque te posiciona, sin usar Wi-Fi ni 3G. Es, imagínate lo que es en la calle, sin ya te digo que en un lugar bastante tapado que antes no me agarraba señal, me la agarró al toque 10 segundos. O sea, nada. Y en la calle ni probé, pero debe ser, ahí, supongo instantáneo. Y más si prendes el 3G Wi-Fi, pero bueno, como sea. Como que te puedo decir, como productividad, el hecho de tener 16 GB internos más 64 es bastante útil. Pues ya pone muchas películas, soporta por USB, soporta el OTG, se puede poner hasta un disco rígido externo. Es más, yo tengo un hub que es un que tiene un hub que se usa con un transformador, entonces te da más amperaje. Que creo que con eso puedo estar al mismo tiempo cargando el teléfono, enchufando un teclado, un mouse, no sé, un disco rígido externo de. Hasta he visto un video que se ponía dos discos de 2 teras, más varios pendrive, más un joystick de la Xbox, más un teclado, más un mouse y todo al mismo tiempo, lo soportaba todo el teléfono más bien. Obvio que el cable, como digo, era con un transformador porque si no todo la batería no tuviera nada, más quemarías el. Por tanto consumo, quemarías el chip que regula el voltaje del teléfono, ¿no? Porque hay algo que tener en cuenta que el teléfono anda con 3,7 volt y los USB anda con 5. O sea que el teléfono lo que está haciendo está elevando el voltaje de 3,7 a 5 volt. Y encima, si es mucho amperaje de consumo, no lo veo. Un solo disco rígido se lo banca, pero igual es mucho y la batería te la va a comer, supongo. Así que la idea sería tener un hub de esto como para que la batería del teléfono no se vea afectada y le pueda estar muriendo muchas películas o lo que sea. Es más, he visto, si habrás escuchado unos podcasts anteriores, que yo no puse que era Super Samsung Galaxy S2, es Super Samsung Galaxy, Super Samsung Note 2, que un tipo le ha puesto un adaptador y puse en memoria SD de 256 GB. Así que eso me viene bien, ¿eh? Ahí ya olvídate de un disco rígido externo. Una batería más grande y ya está. La verdad es que eso sería la locura. Pero muy caro. ¿Qué más te puedo decir del teléfono? No sé. Como dije, ya te conté todo lo bueno y lo poco malo que tiene. Y es que es muy llamativo. Pero bueno, es bueno y malo a la vez. O sea, o es así o más chico. Y si más chico no te sirve para ciertas cosas. Creo que es un punto intermedio que está bien. Ya más grande. Espero que el Note 3 no lo agrande demasiado. Que no sea 6 pulgadas, que sea 5,7. Pero con borde más, o sea, que sea como este. Este es más fino y más liviano y más chico que más en tamaño, porque un compañero de trabajo tiene el Note 1 y es mucho más grueso, mucho más ancho. Este es más, o sea, es más chico este físicamente que el anterior, pero la pantalla es más grande. O sea, de 5,3 a 5,5. Lo optimizaron mucho. Ojalá que en el Note 3 hagan algo parecido, que sea más o menos mantenga el tamaño de este, pero la pantalla sea un poquito más grande. Sería lo ideal. Porque ya más grande ya es demasiado, me parece. Ya este es demasiado, por así decirlo, pero como digo, depende del uso que da cada uno y por dónde se mueve. Si lo tenés que estar sacando todo el día en la calle, no. O sea, por lo menos acá. Vos que sos turista, andás con mucha gente, difícil que te ponen un caño y te roben ahí nomás. Lo veo difícil. Yo por la zona que ando, sí. No andaría con este teléfono en la calle. Lo uso poco con el auto. O sea, si me roban, me van a robar a mí con el auto y todo, voy a perder más que el teléfono. Lo que menos me ha dado el teléfono en ese sentido, pero. Entonces, si no, no. Pues te digo, depende de cada uno, la situación de cada uno. La verdad, creo que no hay con qué darle a este bicho, pero. Para uno se hace muy grande. Eso hay que verlo. Qué sé yo, eso va en cada uno. Así que bueno, amigos, los dejo. Después les contaré cómo va el 3G. Y creo que no voy a hacer ningún mod más, ni le pienso cocinar ni una ROM cocinada, porque la verdad anda súper fluido y he visto que las otras ROM cocinadas pierden cosas y no hay cosas que no andan tan bien como debería, así que no tengo apuro para que llegue a la 422 ni 4.3, porque la verdad no veo algo que diga, puta, qué diferencia. Así que son pequeñas boludeces. Recién la 4.3, creo, van a solucionar el problema de seguridad. Es lo único bueno, pero yo ya lo parché con la aplicación gratuita del Google Play. Siempre y cuando, como le digo, que sean ROT. Así que no sé. No sé si hay una necesidad de cambiar algo. La verdad, si optimizas TouchWiz es bastante bueno, como yo le digo. La verdad, hoy en día no me puedo quejar, va como trompada. Y de todas las aplicaciones que probé, la única que no mantuvo es esa, la Audio Evolution Manager. Digo, Audio Evolution Móvil. Es la única que no mantuvo, pero no sé. Es más, es raro porque yo me fui al Google Play y bajé la versión demo. A mí es porque la última versión, que la 1.1.82. Y yo bajé una parte que te dejan bajar la versión gratuita, que es la 1.65. Y esa sí mantuvo. O sea, perfecto. Pero la demo. Y yo quiero ver si puedo. Tengo que buscar la forma de conseguir la versión. Busqué en Aptoide. ¿En Aptoide? Sí, en Aptoide. Y está la 1.65, que es la demo. No hay otra versión. Hasta busqué repositorios externos. O sea, que el tema es que tengo que conseguir una que sea la versión de pago. Pero la versión sea 1.60 y algo. Esa sí anda en el teléfono. No sé por qué carajo. Pero la última se quisieron algo que le cagaron. Es un puta, eso me olvidé de decirle a los desarrolladores que se andaba. O que me dejen que me mandaran la APK de una versión vieja. Pero bueno, tengo que emular otra vez si la puedo conseguir. Pero bueno, o sea, es la única y anduvo. O sea, algo modificaron que en esta resolución, no sé qué será, porque abre y ¡pum! Se cerró. Ni ya abrí la aplicación. Así que algo me suena que es por la resolución o algo de eso que no va del todo bien. O anda a saber, no sé. Pero bueno. Después lo demás, todo va mejor que cualquier otro teléfono. Y mejor que en varios que he visto. Así que no me puedo quejar, sinceramente. Me gustaría que la batería dure un poco más. Porque hasta ahora hice 4 horas de pantalla y ya veo que es, como digo, está al 33%. Con el otro teléfono, está bien. Esta pantalla es mucho más grande, vamos al caso, ¿no? Y lo estoy poniendo mucho más brillo que con el otro. Así que bueno, es entendible. Estuve peloteando mucho con el GPS y todo, así que tengo que probarlo. Más con el uso que se usaba antes, que no era no prender el 3G ni prender el GPS, solo Wi-Fi y un tipo de brillo más o menos, y hacer las mismas cosas que hacía siempre, y ahí ver cuánto dura con la pantalla prendida haciendo el mismo gasto. Voy a tratar de hacerlo esta semana que ya no estoy con mis sobrinos, que no me rompen las pelotas, que puedo usar las cosas como yo quiero. O sea, me dan más tiempo, así que veremos. Esta semana voy a hacer un control más estricto, a ver si dura más o no. Pero en teoría hoy le hice un uso más de lo que hacía yo normalmente, excepto que no jugué y viene durando bastante bien. Así que bueno, amigos, esto es todo. Después, si tengo alguna otra cosa que comentar, les grabaré tu audio. Así que bueno, más que todo para Rupert era que grabarlo esto porque quería saber cómo era el teléfono y capaz se lo pensaba comprar, pero no sé, eso va en cada uno. Qué sé yo, para mí es el. Hace un año y medio que lo quería comprar, un año y medio, hace 6 meses que lo quería comprar o más de 6 meses, mejor dicho. Más o menos en noviembre del año pasado que estoy aquí lo quería comprar. Así que la verdad, llegó y no me arrepiento para nada. Es lo único que le puedo decir. Así que bueno, amigos, espero que esto se haya escuchado bien. Vamos a ver qué tal es el micrófono del Note 2. Será hasta la próxima. Cualquier cosa, ya saben, ahí tiene mi mail o mi cuenta de Google Plus y ahí me comentan algo. O en Tumblr, y si no, bueno, en iVoox. Así que bueno, amigos, hasta la próxima. Saludos.